Cronopoemas y una elegía, de Pablo Gamarra. No llegar jamás, solo quiero amar, llenar mis pasos. ¿Sabes bien? Pablo Gamarra, nace en Madrid hace 54 años. Desde joven, los números y la fiscalidad ocupan su tiempo. Estudios y trabajo, conocimientos labrados con perseverancia, pero siempre la literatura. Buscador de historias en el Madrid de los 90. Asiduo del Círculo de Bellas Artes y de los clubes de jazz. Habitante de la Malasaña emergente. Transeúnte de la bohemia y gestor de futuros en el trabajo. En el alma, poesía. Federico, Celaya, Neruda, Guillén, Alberti y Ángel González, su gran referente. Asturiano y almeriense de adopción merecida. De sus quebrantos nació este libro. De la pena, la lucha y el amor, estos versos. Un hombre de frente, hecho de fatigas y de algún acierto. Poemas que viajan en un presente continuo. Cronopoemas o la esperanza del nuevo comienzo. Dame, Señor, la fuerza de las olas del mar, que hacen de cada retroceso un nuevo punto de partida. Esta cita de la gran Gabriela Mistral la propone el propio autor, se entiende, como compendio y suma del propio poemario. Lo que estamos leyendo esta tarde aquí es, las solapas de un libro llamado Cronopoemas y una elegía, autor Gamarra, al que tuve el honor de conocer hace unas semanas. Hemos leído la solapa, ahora estamos leyendo el prólogo y después vamos a emitir la entrevista que tuvimos que hacer grabada por razones que después todos comprenderéis. Dice que no es casual, el prólogo es de Matías Escalera. Y no es casual, pues si los temas centrales de este cronopoema son el sentido de la soledad y de la propia pequeñez frente a lo otro, frente a lo que no es él o lo que no somos yo. O la añoranza del amor perdido y de la sincera verdad de las cosas, la melancolía que proviene del desamor y de la pérdida de la ilusión del primer momento y de la inocencia, el amor como causa y motivo último de resistencia frente al infortunio y refugio seguro del cansancio de vivir, o la fe en la música y en la palabra como auxilios salvadores del vacío y la desesperanza y el irreprimible ansia de libertad que informa todo. Es la esperanza del nuevo comienzo, lo que da sentido a todo lo vivido y a lo por vivir, a todo lo escrito y expresado aquí, y a todo lo que será dicho, cantado y escrito más adelante. Es la esperanza del nuevo comienzo, lo que alumbra el presente, y lo que revoca también todo el dolor pasado. Dice nuestro poeta, confundo el verbo más bello con la música, con el tiempo, amar para vivir sereno. Confundo una carta con un misterio viejo, el futuro cuando es cierto. Confundo el adiós con algo eterno. Pues como os anunciaba, queridos amigos, lo que vamos a emitir ahora es la entrevista que tuve la suerte de poder hacerle a nuestro amigo hace unas pocas fechas, ¿no? Fue en un acto en el Centro Cultural Blas de Otero en el que él presentaba pues este libro, ¿no?, del que venimos, como digo, a hablar esta tarde. Bueno, esta tarde estamos, no es viernes, no es el horario habitual de Olvida tu Equipaje, pero estamos grabando para Olvida tu Equipaje, para Radio Utopía, y estamos con Pablo Gamarra, también conocido como Gamarra. Gamarra. Poeta. Sí, hombre, bonito título. Aprendiz. ¿No? Me contabas que haces, además del poemario que hoy vamos a presentar aquí un poquito, ¿no? Que es Cronopoemas y una elegía, ¿no? Uh-huh. Has participado en concursos y has sido letrista de flamenco. Sí, bueno, escribí canciones también hace años ya para algún cantaor y, bueno, no son conocidos tampoco del mundo flamenco, sobre todo en Madrid. Y luego, bueno, pues una vez que me pasó lo que me pasó y estuve donde estuve, pues ya saqué mi vena. Vale, pues ahora cuéntanos lírica. ¿Qué es lo que te pasó? Y ese estuve donde estuve, ¿en qué consiste? Estuve donde estuve por ser un gilipollas auténtico. Sí. y meterme en un campo que yo desconocía absolutamente, que es las finanzas oscuras, ¿no? Entonces, bueno, al final tuve que pagar cárcel. Y bueno, pues he estado en el talego, me he tirado 5 años. De hecho, pues todavía estoy en un CIS. Estoy en eso que llaman régimen abierto, un 100.2, bueno, un rollo de estos, ¿no? Y bueno, pues allí en el talego, pues imagínate, el tiempo que tienes, pues lo dedicas un poco a escapar de allí, qué mejor medio que la poesía, ¿no? Que a mí siempre me ha gustado, siempre he tomado muchos talleres en el CBA, en el Círculo de Bellas Artes, Armando, tú conoces. Sí. Sí. Y bueno, de hecho yo vine a hacer también la radio de allí, del CBA, que luego se acabó. Sí, es una pena porque era una radio súper chula, ¿no? Ya ves. Y bueno, ahí escribíamos y luego, bueno, pues en estar en el talego, el tener tanto tiempo y la necesidad de encauzar todo esto, de que fluyeran las ideas, pues la poesía era la mejor manera. Todo esto viene un poco por Fernando Barbero, ¿no? Nuestro amigo común, y por paréntesis. Fernando Barbero, como buen anarquista, pincha hasta el extremo, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí me metió ese gusanillo, me vio cómo escribía, me decía, tío, tienes que tirar para adelante, y la verdad que, bueno, ahora es mi amigo, le conocí allí dentro, pues él imparte un taller que es mítico en el talego, en MECO, que es de escritura creativa, y allí nos hicimos amigos y aprendí un montón con él, y bueno, y nos hemos ido embebiendo. Luego veremos que tienes incluso algún poema que le dedicas, ¿no? Sí, claro. En el libro. Esto es un libro que lo ha publicado Océano Atlántico, y pertenece a la comunidad literaria Paréntesis. Somos una... Cuéntanos un comunidad... poco lo de Paréntesis. Es un poco autoproducción, realmente, porque yo pertenezco también a Paréntesis y la idea surge allí en el talego de un libro que hacemos con las chicas de Madrid 1. Idea de Barbero. Fernando Barbero tiene la brillante idea de hacer un libro con mujeres. Y además, una edición que viene muy ilustrada también por Pablo, por Noemí, donde vamos a editarla con las letras nuestras. No se va a ver ninguna letra tipográfica, van a ser letras sí, a mano. Sí, hicimos en el programa una presentación mira, de ese libro, sí. Qué bueno. En casa. Ah, pues tú no, eres... Una joya. Una joya, efectivamente. Una joya difícil de leer por esa letra caligráfica. Sí, pero tiene su rollo, ¿no? Sí. Tiene, absolutamente. Y bueno, ahí escribimos, hay algún poema mío allí. Y de ahí pues surgió Paréntesis, nos fue muy bien, el libro se vendió fenomenal, la edición era muy buena. Lo presentamos con cierto éxito en varios sitios. Yo estaba entonces en el talego, hacíamos salidas programadas para ir a presentar el libro. Muy bien. Y bueno, de ahí nace, de ese dinerillo que nos quedó, la idea de seguir publicando a gente que, bueno, que no podía publicar, que en su situación era complicada, como entonces era la mía. Y se tomó la decisión de primero era el de una compañera. Exacto, y luego eso te iba a decir, de Paula, ¿no? De Paula, sí. Paula, que es un libro precioso también, que fue el primero que se editó, y ahora el segundo es mío. Muy bien. Con prólogo de Matías Escalera. El gran Matías, lujo, claro, ¿no? Sí, todo un lujo. O sea, tener a Fernando Barbero y a Matías en este entorno, pues dos buenos padrinos. Para... Madre mía, sí. Yo he podido beber mucho de ellos y aprender y conectarme también con este mundo cultural, que siempre me ha gustado, pero bueno, había desconectado un poco, ¿no? También, pero, bueno, también las ilustraciones, ¿no? Sí. De Noemí. Noemí Posada, claro. Bueno, claro. Posada, pues imagínate, ¿no? También Noemí, pues... Un lujo, vamos. Un lujo muy también. Bien con la edición de Pablo, que Pablo también es editor y ilustrador. O sea, Pablo de Océano Atlántico, ¿te refieres? No. Pablo Ricci, que es el que ha compilado todo el libro, lo ha maquetado. Sí. Bueno. Y también un artista. ¿Cómo empiezas tú a escribir o cómo es tu acercamiento a la poesía? Supongo que de joven o no tan joven. Sí, un poco por la inquietud que uno tiene de sacar lo que lleva dentro. Yo creo que ¿quién nos ha atrevido alguna vez a escribir poesía? Y luego, bueno, pues viendo que a mí era una herramienta que utilizaba y que me servía para espiar mis fantasmas, pues conecté rápido con este medio. Y de hecho, yo soy un ávido lector, pero poco de bestseller y de narrativa. Yo soy más bien ávido lector de poesía. Lo que no, como yo, lo que no lee nadie. Sí, lo que no lee es. Para que vamos, lea, vamos a los sectores pequeños, ¿no? Ahí donde hay 4 libros, ahí nos perdemos, ¿no? Pero es una maravilla. Y bueno, ahora yo creo que estamos un poco en. siguiendo los nuevos poetas, estamos viendo que oye, pues hay campo, ¿no? No para hacerse millonario ni para ganar dinero, pero bueno. Por lo siempre digo que si con la poesía te quieres hacer millonario o ganar dinero, es que no eres muy listo. Yo creo que es mejor hacerse dentista, lo que pasa es que es más complicado. Exactamente. Bueno, cuéntanos un poco cómo está montado este libro, cuáles son un poco sus temas. Realmente están... Bueno, el título a lo mejor sería lo primero. Sí, los cronopoemas y una elegía. Sí, los cronopoemas porque tienen que ver con el tiempo. El uso del tiempo allí dentro del talego es fundamental. Es una materia que uno tiene que saber cómo lo tiene que gastar. Porque aunque parezca que tienes todo el tiempo del mundo, es mentira, porque los días van cayendo y parecen todos días grises, como nos contaban en el libro de Michael Ende, ¿no? Pero si te haces dueño de tu tiempo y lo puedes manejar a tu manera, es la mejor forma de no perder el rumbo. Uh-huh. Entonces, yo escribí cronopoemas, o puse ese título porque me venía ni que al pelo. Es decir, estos salen de espacios que yo saco para escribir poemas. Y el tiempo siempre estaba presente. Uh-huh. No porque lo pudiera desperdiciar, sino al revés, porque me gustaba ser... Y una elegía. Y una elegía porque tuve la suerte y la tragedia de conocer a dos compañeros que, por avatares de la vida, tuvieron la mala idea de quitarse de en medio. Uh-huh. Dos compañeros que pasamos talego juntos y que toman la decisión justo cuando están en libertad. En su libertad toman la decisión de quitarse la vida. Y son tragedias que la inmensa mayoría de la gente desconoce, ¿no? Lo que significa luego... No solo lo que estás aguantando ahí dentro. Ya habían salido definitivamente. Sí, habían salido definitivamente. Y además dos personas rectas, mayores, con conciencia, uh-huh, por así decirlo. Y se quitaron la vida. Tomaron la decisión de quitarse la vida. Y bueno, pues me sentía un poco en deuda con ese sentimiento que tenía. Y lo que me unía hacia ellos, que habíamos hecho planes de vernos. Y además uno de ellos era buenísimo, un pintor estupendo, dibujaba maravillosamente y me había hecho alguna composición en alguno de mis poemas y lo habíamos expuesto. Y a la noche a la mañana, pues, toma la decisión. Pues. Y el tema de la... Ya he visto en el poemario que el tema de la libertad, además del tiempo, la distancia, ¿no? Más que la libertad, la distancia. Yo no le escribo tanto a la libertad porque me parece un tema muy manido desde ahí dentro. Uno puede ser igual de preso aquí fuera que libre allí dentro, evidentemente. Esto con matices, los matices que queramos, sí, pero claro, es así. Preso, es desde luego que... Entonces yo tuve la libertad de escribir y escribir lo que me daba la gana. Y más bien es la nostalgia, la melancolía, el dolor, el arrepentimiento. Y bueno, el anhelo de libertad, pero sobre todo desde el cabreo. Desde el cabreo con uno mismo, no con la sociedad, porque cabrearte con la sociedad es absurdo. Ahora entramos un poco en la poesía, pero ya que sacó el tema del arrepentimiento, del cabreo y tal, ¿a ti te parece que la pena de cárcel o que el encarcelamiento, la privación de libertad, realmente le enseña algo a alguien que ha delinquido? No, no te enseña a nadie nada. Que sea necesario o no, yo no lo voy a discutir, ¿sabes? Pero no te enseña, te enseñas tú mismo a encontrarte contigo mismo, y el que quiera aprende y el que no, no va a aprender. Da igual los medios que tengas o que sea una mierda, que no lo sea, que lo es. Si quieres aprender y quieres tirar para adelante, estás en el mejor sitio porque más abajo no vas a caer. Y ahí te encuentras con tu sombra. Entonces, como te encuentras con tu sombra, si tú te quieres ver, te ves. Y si no te vas a ver, ya puedes criticar al sistema y lo totalmente que quieras. Totalmente. Y el escribir, el encontrar las palabras para entender, para asumir, ¿no? Para viajar un poquito... ¿No? Para eso tenemos la metáfora, claro, hablando. Claro. La narrativa es muy difícil hacerla desde allí dentro. Nosotros, yo por lo menos utilizo la metáfora porque es la forma que a mí me lleva a viajar. Es la forma más, la herramienta más práctica que tengo para viajar. Aquí en el prólogo de Matías, que es un prólogo cortito también, hay que decirlo, ¿no? Sí. Dice que, bueno, hay una cita de Gabriela Mistral que a mí me parece que... Sí. Es interesante. La elegí yo, sí. La elegiste tú, vale. Sí, eso, sí. Te lo iba a preguntar. Ah. Dice, dame, Señor, la fuerza de las olas del mar que hacen de cada retroceso un nuevo punto de partida. Claro. Ese es mi... Es que es un lema para mí. Uh-huh. Tengo un punto que es... Me siento una persona espiritualmente centrada en el hecho cristiano, convencido, y desde ese punto de vista me pareció acertadísimo esa frase, ¿no? O sea, aparte de lo pedazo de poeta que era Gabriela Mistral y lo que significó para esa generación de poetas chilenos, me pareció adecuada. Y luego hay un componente que es el mar. Para mí es muy importante porque yo, aunque sea de Madrid, he compartido muchos tiempos en Asturias y en Almería, y son tierras que el mar tienen por bandera. Hay poemas amorosos, ¿no? Hablaba de la cuestión de la distancia, pero aquí dice Matías una cosa. A ver si tú me la explicas. Incluso me la puedes explicar en verso, si, sí, claro, si te atreves, ¿no? Vamos a ver. Claro, que a eso hemos venido. Eso sí, es lo que hacen hacemos los poetas, ¿no? Sí. Dice que algunos de los temas del poemario, dice, son el sentido de la soledad y de la propia pequeñez frente a lo otro, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿no? Sí, yo tengo uno de los primeros poemas, se llama... Uno de los primeros poemas, además, escribí rap pronto, y es esa inmensidad y cómo uno se siente parte de la nada y parte de un todo que eres tú mismo, ¿no? Y entonces escribí Aceitunas con hueso. Que es el primer poema del libro. El primer poema del libro, sí. Además, ahí les pedí que fuese en ese orden y dice así. Soy la esencia de un hombre, el minúsculo detalle de una vela que se apaga, el ruido imperceptible del canto de una mosca, un aullido en la tundra. Soy el contorno de una nube que se difumina en el cielo inmenso y cubre la mar, dibujando un horizonte imperfecto. Soy el azúcar glass que molesta al donut, el hueso, en una aceituna rellena de anchoa. Soy insensible al espacio de los números, ignorado por los ojos de los malos. Soy permeable al pinchazo de un alfiler envenenado. No soy nada que no pudiera haber sido. Y encima, me sigo arrepintiendo. Pues un poco esto, ¿no? Yo tengo aquí un poema que le has dedicado a Fernando Barbero, ¿no? Sí. Y si me dejas, lo leo. Porfa. Si quieres, te dejo aquí. Bueno, ya lo tengo aquí, lo tengo más o menos controlado. Muy bien. ¿Sabes qué me pasa? Que se ha imprimido pequeñísimo y encima, dado la vuelta, vamos, tengo un Cristo aquí en las fotocopias que no veas. Toma, sí. No, se lo tengo. Toma, aquí lo tienes. Lo tengo, no te preocupes. Lo tengo. Vale. Un derecho, se llama. Escribo para ser feliz en el infierno y otorgarme el derecho a seguir existiendo, aunque solo sea de espaldas a la realidad que debilita mi memoria. Aún así, ejerzo el deber concreto a declarar lo que es mío. Y es ahí, en ese lugar de mi castigada conciencia, donde se extiende sin control la facultad más grande que tiene un hombre, su fantasía. Un bolígrafo, un papel en blanco y un amigo para compartir el viaje. Fantasía o realidad, ¿qué más da? Que me ha parecido que era la descripción de lo que tú estabas haciendo en la cárcel, ¿no? Sí, es un poco... Nunca sabes a veces que esto es... A veces te piensas que todo esto que está pasando es un puto sueño. No. Y entonces por eso es lo de fantasía y realidad. Y luego el derecho que tengo a escribir, que esto no me lo quita nadie, ni el juez, ni mi sentencia. Totalmente, totalmente. Y luego hay otro poema, que está en la parte del final, ¿no? Que se llama Poemía, ¿no? Sí. Que también tiene esta temática un poco literaria. Sí. Que a lo mejor puedes nos explicarnos un poquito por qué escribiste Poemía. Poemía, porque al final me sentía en deuda conmigo a la hora de explicar lo que para mí significa escribir poesía, ¿no? Por eso escribí Poemía. Si quieres que lo leamos. Sí. ¿No? Es un poco largo, ¿no? A lo mejor si quieres elegir otro, pero tú mismo, ¿eh? Otro. Yo tengo algunos seleccionados. Sí, mira, sí que te voy a pillar el libro, sí, porque claro, por me estoy volviendo loco con el, claro, con las fotocopias, macho. Uh-huh. Si me dejas, te lo leo. Sí, por favor. El de Aprendí. Aprendí Artemidoro. De Artemidoro, ¿no? De Artemidoro, sí. Ahora te cuento lo que era Artemidoro. Google, ¿eh? Lo mira. Sí, Artemidoro es un intérprete de sueños. Sí. Sí. De Éfeso. Éfeso, sí, señor. Éfeso. Sí, sí. Te lo leo. Por favor. Y luego me explicas un poquito por qué este poema. Aprendí de Artemidoro. Aprendí de viejo. aprendí leyendo los ojos e interpretando sueños. Aprendí a esperar la respuesta, el mensaje, la luz del día. Aprendí a llorar despierto, a dormir de pie, a cantar callado, a gritar sentado. Aprendí a volar sin alas, a nadar sin agua, a luchar sin armas. Aprendí a ignorar mi espejo, a matar mi sombra, a conquistar la noche, a andar sin antorchas. Aprendí a enloquecer de miedo, a reír sin ganas, a sentir sin saberlo. Aprendí a mirar, a ver de lejos, a vivir de espaldas, a imaginar sus besos, a amar con el alma. Y aprendí a escribir, pero solo para poder romper el tiempo y viajar escondido dentro de una carta. Sí, es que es así. Digamos, yo... Todo esto lo aprendes allí dentro. Aprendes a hacer todo esto sin que nadie se note. El único que lo sabe eres tú. Aprendes a manejar todo este tipo de emociones, de sentimientos y de realidades paralelas. Lo aprendes allí dentro. Uh-huh. Y te das cuenta de la superación que uno puede llegar a tener. ¿Cómo se lleva la ausencia de las personas queridas? Muy familia, mal. Pareja, los amigos. Pareja no, gracias a Dios. La he encontrado fuera. Uh-huh. Y ahora me tiene que aguantar. Ese es el otro problema. la ausencia de mi hijo, ¿no? Fundamental. Mi padre pasó por una enfermedad que casi se nos lleva y el estar allí dentro pues es la impotencia absoluta. Pero sobre todo la de mi pequeño, que no tenía la culpa de que su padre hubiera sido un gilipollas y acabara allí dentro. Uh-huh. No lo sabe. Y bueno, pues pude hablar con él 3 veces al día si hacía falta. Uh-huh. Y verle cada vez que tenía un permiso, pues o me subía a Gijón, vivía en Asturias, o se venía al para acá. Pero esa ausencia no me la perdona, ni me la perdonaré nunca. Uh-huh. Esos años en los que no pude compartir con él espacios, tiempo, piel y lecho, uh-huh, no me lo perdono. Antes has dicho la palabra expiar. Sí. Y da la impresión de que estos poemas son eso, una... Necesitarios, claro. Una expiación, ¿no? Absolutamente. Un soltar el mal, ¿no? Sí, sí, sobre todo... Bueno, por decirlo en términos cristianos, ya que has dicho que, sí, que lo eres, sí, el pecado, ¿no? Bueno, más que el pecado, porque... Que tiene una palabra muy gorda, muy... Sí, es tal, que... ¿no? Más que nada, es el reencontrarte con ese espejo esperpéntico en el cual yo me metí en un momento de mi vida, ¿no? Podría haber sido el personaje de Luces de Bohemia perfectamente, a lo mejor Don Ramón me hubiera tenido en cuenta. Pero más que nada es eso, o sea, es romper ese espejo y espiar ese fantasma que fui yo durante una época de mi vida que no me corresponde ni con lo que soy, ni con lo que quiero ser, ni con lo que venía siendo. Pero uno, por circunstancias... Que bueno, ahora no viene al caso, pues toma malas decisiones. Entonces, pues te invito a que nos leas algún poema más, un par de poemas. Sí, perfecto, gracias. Pues no sé cuál leerte alguno. Hay uno que me gusta mucho, es Urbi et Orbis, pero es un poco largo. Bueno, sí, tampoco. Es que es muy... Además, es un poema que fue premiado con un certamen nacional de poesía en centros de mayores y bueno, y me gusta mucho porque lo escribí en un permiso, en el primer permiso. Mi ciudad es Madrid, mi pueblo es Madrid, aunque yo me siento más asturiano y almeriense que madrileño. Uh-huh. Pero y entonces sí, me llamó la atención a mí este poema. Sí, le escribí a este pueblo que se llama Madrid un pequeño poemita que dice Urbi et Orbis. Uh-huh. Dice: encuentro las calles mojadas, algunas olvidadas, otras desgastadas, los pasos se quedaron allí, como recordando una historia mal contada o simplemente subestimada. Huelen igual, eso no cambia. Me inquieta el poder del olfato, nunca lo he controlado bien y a veces me falla. Las persianas están subidas y las luces amenazantes de la vida empiezan a florecer. ¡Qué lástima! Hay cosas que dormidas son mucho más bellas. Madrid es una de ellas. Duerme, pero no deja de latir. Me acerco a su corazón y aprecio perfectamente cómo bombea energía. Gota a gota, segundo a segundo. Los grises zapatos de las sombras vagan libres, sin dueño. Se nota en el ambiente, solo lo tiene Madrid. Todo el mundo es conocido y anónimo a la vez. Hay pocas ciudades donde se den estas características. Da igual si son más grandes o menos. Madrid es urbe y provincia, aldea en barrios y poco egocéntrica. Nada es suyo en realidad. Me fascinan los antros, el diablo vestido de cool jazz, doble sesión de rincones sucios atestados todos de gente creyéndose informada. Ambiente intenso para una noche más. Esto también pasa. El jardín del Edén está inventado, aquí hay alguno, solo falta la compañía. Una Eva o algún rufián, depende del momento. También se compran, no es caro, lo dispone el parné que estés dispuesto a pagar. Hay un bar al final de una calle ancha y larga, es un bar minúsculo. No cabes si vas borracho, no hay sitio para ver doble, te saldrías del bar. Tiene una señal al final de la sucia barra, un letrero que reza. Hoy no estoy de humor, perdónenme. Lo puso el dueño, amigo de quintos y de whiskies malos. Es una cortesía majestuosa, yo le disculpo siempre, hasta cuando tiene buen carácter. Hay mañanas que regalan sonrisas, las busco, aquí no es difícil. Al final encuentro siempre a alguien que aún no le ha tocado la lotería. Yo me fío de esos, de los que tienen mala suerte. Y en esta ciudad hay muchos, o al menos a mí me lo parece. Vivir aquí es vivir en dos calles, hacer el pino con la punta de la nariz y esperar a que te salga bien. Aguantarás poco y si sale mal, te pegas la hostia y cambias rápidamente de postura. En cualquier caso, incómodo y especial. Me atrapa de improviso el viento, aire sucio. Es paradójico, pero aquí lo limpia todo, a su manera, a la manera de Madrid. Muchas gracias. Oye, y estos poemas, ha dicho aquí Matías una serie de autores, ¿no? Uh-huh. Que te han influido, sí, que has leído. Sí. Esto, desde luego, no es poesía pura de Juan Ramón Jiménez, ¿no? No. Yo soy... para mí me ha inspirado mucho Ángel González, uh-huh, el poeta asturiano, ¿no? A mí me parece que es el poeta contemporáneo, por así decirlo, para mí lo es. Uh-huh. Que, bueno, más calcó esas vivencias, esas existencias, que más pudo comparar todos los mundos, todos los espacios, uh-huh, desde su Asturias natal, desde su pueblecito, que yo he tenido el gusto de vivir muy cerquita de donde nació él, uh-huh, hasta Estados Unidos, pasando por Chile, sí, por Argentina. Con ese humor, con esa ironía. Con esa ironía. Pues de amoroso, excelente también. Amor, absolutamente. Uh-huh. Hay cosas que no comparto de la, como las compartía él. Y sobre todo ese carácter tan musical que siempre le acompañó al profesor, ¿no? Un poco negativo también, ¿no? Un poco pesimista, sí, Ángel González, ¿no? Sí, yo creo que le tocó el tiempo que le tocó vivir, bueno, y cómo lo vivió. Total. Luego se bebió el mundo por Montera. Pero bueno, a lo mejor era sí. Un poco su... Me han contado. Yo te voy a leer un poema. ¿Perdón? Te voy a leer un poema. Sí, por favor. Si quieres, sí. Y ya tú lees el último y cerramos. Perfecto, si te parece. Muchas gracias, Ángel. ¿Sí? Sí. Pues te voy a leer el último del poemario. Sí. Que es posiblemente uno de los que más me ha gustado. Y que se llama Ni sé, ni espero saber nada. Uh-huh. Confundo la verdad con el té verde, el café con la mentira y el dolor con el chocolate negro. Confundo un beso con un te quiero, o un abrazo con un ramillito de tomillo seco. Confundo visiones cuando las veo vagando entre tantos espejos rotos. Confundo el adiós con algo eterno. Confundo una risa con un sueño, un suspiro con un jardín en invierno. Confundo la pasión con encontrar el mapa del tesoro y el silencio con el amor cuando se mezclan sin veneno. Confundo el adiós con algo eterno. Confundo el verbo más bello con la música, con el tiempo, amar para vivir sereno. Confundo una carta con un misterio viejo, el futuro cuando es cierto. Confundo el adiós con algo eterno. Muy bonito poema, ¿eh? Gracias. Enhorabuena. Sí, no espero nada, no sé. Es que yo me retrato bien ahí. Es que confundir, una vez que te ha pasado esto, yo solo sé que no sé nada. He aprendido un mogollón y la vida me ha enseñado que sigo aprendiendo. Y la verdad que si algo he aprendido en el talego es a seguir aprendiendo, a seguir conociendo, a no creerme nada. El otro poema, creo que te referías a eso, que se podía ser feliz dentro del talego. Sí. Pregunto. Se puede ser, tienes tus momentos de felicidad, claro. Sí, sobre todo en los momentos, algunos que compartes con los compañeros, y sobre todo en momentos de mucha introspección para adentro, que te miras, escribes... Sí, un poema que lo cuenta también. Sí, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo se puede ser feliz allí dentro? Sobre todo sintiéndote libre de ser como eres. Mm. Y yo no he tenido la presa de las drogas, no he tenido la presa del tabaco, no he tenido la presa de que no tenía dinero para comprar una lata de Coca-Cola, no he sido presa de ninguna relación tóxica fuera. Uh-huh. Entonces, bueno, me he sentido hasta cierto punto libre. He tenido tiempo para espiar mis fantasmas. Muy bien. Pues te invito, sí, a que nos leas un último poema. Venga, pues, Pablo. Pues vamos a terminar. Gamarra, ¿no? Sí, Gamarra. Como quieras. Y pues ya se llaman Gamarra, ¿no? Sí, sí, bueno, artísticamente Gamarra, sí, Pablo. Sí. Muy bien. Bueno, yo voy a leer como... Me gusta tanto el título de vuestro programa. Voy a leer un libro, un pequeño poema que se llama De viaje, ¿no? Uh-huh. Y dice así: varado en un rincón solitario, donde la vida deja una huella perpetua y la razón se extiende a lo largo de la esperanza, buscando una puerta de salida. Quieto, detrás de un cristal oscuro, aprovisionado de dignidad y locura, un bolso de viaje preparado y toallas de algodón limpias y dobladas, listo para salir al encuentro. Aquí estoy, no voy a desfallecer. El recuerdo de su sonrisa alimenta mi alma, le da sentido a mi vida. Un día más de paz, y ya van siendo muchos. Pues muchas gracias, Pablo. Muchas Gamarra, gracias, por este cronopoemas y una elegía. Muy bien, muchas gracias. Salud. Gracias, salud. Bueno. Pues esto ha sido la entrevista con Gamarra, ¿no? Ahora escucharemos también una entrevista que le hicimos al artífice a Fernando Barbero, ¿no? Artífice de la editorial en la que se ha publicado, ¿no? El libro de Gamarra y de algunos otros que también hemos tratado aquí en el programa. No hemos dicho que esto es Olvida tu equipaje, que esto es Radio Utopía, que estamos emitiendo a través de la FM en el 107.8. Y a través de internet en las www.radioutopia.es. Nos vamos a quedar con un poquito de música que nos ha propuesto el amigo Gamarra. Y bueno, y volvemos enseguida para seguir hablando de este libro, de esta cosa especial, ¿no? De Gamarra, un hombre encarcelado que con el impulso, ¿no? De Fernando Barbero, él que ya estaba muy interesado y metido en el mundo de la poesía, ha podido publicar su primera obra, ¿no? O su primera obra en libro, porque ya hemos visto que él tuvo alguna relevancia como letrista de flamenco, ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora es precisamente de esa órbita. Por la marchica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena y eso no puede borrarlo. Por la marchica del puerto el agua que era antes clara se está cansando de serlo. A la sombra de la barca me quiero tumbar un día y echarme toda la espalda y soñar con la alegría. La marchica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena y eso no puede borrarlo. Por la marchica del puerto se pone triste con mi naufragio por dentro. Bueno, pues esto era Maite Martín, nos lo ha recomendado Pablo Gamarra. Y ahora vamos a hablar de Paréntesis, que es una comunidad literaria, la menciona Gamarra en la entrevista, ¿no? Bueno, que tiene, además de la colaboración de Océano Atlántico, la asociación Paréntesis es una serie de poemarios o de novelas o de relatos escritos por personas privadas de libertad que se encuentran en un centro penitenciario, como es el caso de nuestro entrevistado de hoy, y que por esa razón tendrían muchas dificultades para poder exponer su talento literario, ¿no? Nosotros aquí en la radio hemos tenido, hemos presentado Paréntesis, ese libro, el primer libro de la colección Paréntesis, que era un libro manuscrito, facsímil, ya lo menciona también, digo, en la entrevista a Pablo. También hemos hablado de La perra de Pavlov, de Paula Crespo, y ahora de Cronopoemas y una elegía de Gamarra, ¿no? Y también hay otros poemarios publicados por la misma editorial, aunque no por el mismo grupo literario, como es Bosques, montañas y gente, de Fernando Barbero, En el filo de la derrota, Nogume da derrota, de Adrián Mosqueira Pazos, y Compasión, de Jaime Omar. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Fernando Barbero, y vamos a escuchar, ¿no? Porque yo creo que es interesante que podamos comprender mejor, mediante sus palabras, lo que significa y lo que es Paréntesis, y lo que es para Fernando la publicar a las personas que están privadas de libertad en el talego, como ellos dicen. Estamos con Fernando Barbero, poeta, artífice, activista. Artífice, me has dicho. Artífice. No sé si eso no será un insulto, quizá. No. El que se monta artificios para que haya cosas, ¿no? Oh. Bueno, y una de las cosas que tú has hecho y que haces y que has hecho en esta vida y que haces todavía con buena mano, ¿no? Es ir a la cárcel a hacer literatura, a estar con la gente. Cuéntanos un poquito esa actividad, porque luego nos vas a contar también lo de Paréntesis, ¿no? Sí. Pero cuéntanos un poco tu actividad ahí en la cárcel, en el talego, como dicen los del talego, ¿no? Sí, así lo decimos los del talego. Bueno, lo que yo hago ahí es coordinar un taller de escritura creativa, que es un espacio de libertad dentro de la cárcel. Esto es importante, es más importante todavía que la literatura y que la poesía. Ellos se sienten libres cuando van a este taller. Estamos una hora y media aproximadamente. Voy tanto a la cárcel de hombres como a la de mujeres de Alcalá de Henares. Y lo que tratamos de hacer ahí es escribir. Debatimos mucho, hablamos mucho, pero de repente, de vez en cuando, sale gente que escribe muy, muy bien. Incluso personas que jamás se habían planteado escribir, lo hacen, y lo hacen muy bien. Yo no enseño a nadie, no puedo hacerlo. Eso, quien crea que puede enseñar a alguien a escribir es porque no conoce lo que es la literatura. Yo lo que sí hago es, cuando alguien que tiene mucho que contar y que lo intenta hacer, pues le doy pequeñas nociones, pequeñas cosillas, ¿no? Por ejemplo, personas que ponen, si están escribiendo un relato, una palabra y luego una línea después pone la misma palabra, les indico que tienen que utilizar los sinónimos, en fin, poco más. Uh-huh. Y poco a poco se van perfilando como escritores, como poetas, y la verdad es que es una maravilla. Yo soy muy feliz cuando voy, entre otras cosas porque yo sí puedo salir. Y también me crea un poquito de sentimiento de culpa, ¿no? Dejar ahí a los compañeros y salir. Tú empatizas completamente con la gente de la cárcel, ¿no? Sí, sí, sí. Es inevitable. Porque es verdad que han hecho algo mal hecho, casi todos. Hay también muchos errores judiciales, pero casi todos han hecho algo. Y es verdad que están pagándolo, pero están pagándolo a costa de su libertad. Para mí la libertad es lo más importante que hay. Y ahí están privados de ella. Y algunas veces se me hace muy duro. Otras veces nos reímos mucho, según. Hay días que en el taller de escritura creativa no se habla nada ni de poesía ni de literatura, porque ellos o ellas prefieren hablar de lo suyo, entre comillas, claro, de su circunstancia, tú de lo que ha ocurrido, premio, ¿no? Eso es. Y entonces, bueno, pues de maravilla, así lo hacemos. Y el resultado, no obstante, a pesar de que el taller de escritura que yo iba a decir imparto, no sé exactamente buscar la palabra, pero bueno, uh-huh, de alguna forma es bastante caótico, no tengo un orden, no soy profesor, no tengo idea de esas cosas, pero sí conozco al género humano, uh-huh, y sé cuándo podemos hablar de literatura y ponerme bastante serio algunas veces. Soy bastante estricto con las faltas de ortografía. Me parece importantísimo que, igual que tratamos de hablar lo mejor posible para ser entendidos, también debemos escribir de la misma forma. Y soy bastante, bastante pesado algunas veces, pero creo que no es malo. ¿Tú crees que la situación de cautiverio, de estar en el encarcelado, ¿no?, alienta la expresividad, la creatividad? Creo que las circunstancias adversas lo hacen. Es decir, casi siempre, desafortunadamente, pero casi siempre la buena poesía sale de un momento melancólico, depresivo, de abandono, de desarraigo, y de esto hay mucho ahí dentro en la cárcel. Hay gente que no sabe ni cómo expresarlo verbalmente, porque lo que tiene dentro es muy fuerte. Podemos hacer un ejercicio de imaginación y pensar en las personas que están ahí dentro y tienen su familia fuera, el sentimiento que tienen de haber abandonado a hijos, a padres, a mujeres, a compañeros. Uh-huh. Eso haber es abandonado muy... y sentirse abandonado. Claro, es que ese abandono tiene dos sentidos, claro, y es muy, muy duro. Ese desarraigo, yo he visto a hombres como Castillos entrar en el taller de escritura creativa y sobre todo al principio de su estancia en el Talego, pues derrumbarse y llorar. Necesitan un abrazo solamente, que lloren y un abrazo. Eso lo hago yo mucho, lo del abrazo, lo de entrar y pegar abrazos por ahí, porque también hay que pensar que ellos y ellas no reciben abrazos. Se pueden estar años sin recibir un abrazo. Entonces, si alguien le pega un abrazo, pues de maravilla. Pues sí. Cuéntanos qué es Paréntesis. Paréntesis es una locura, pero yo creo de la mejor forma de expresión loca, y es un grupo que hemos formado. Primero lo hicimos porque, como he dicho antes, ahí dentro había gente que tenía mucho talento para escribir, tanto poesía como relatos, como cuentos, como novelas, y no podía expresarlo. Entonces, bueno, pues lo primero que hicimos fue publicar un libro colectivo de alumnos y alumnas. Este libro... Y fue el que presentamos en Radio Utopía. Así es. Este libro está publicado de puño y letra. Es una labor difícil de Pablo Ricci, de un gran diseñador y maquetador. Y de ahí surgió, ¿no? Sacamos dinero a una entidad bancaria... No pongas esa cara, no la atracamos, sino que fui muy educadamente y escribí ahí lo que quería, un dinero para publicar, y me dieron el dinero en el banco. Y de ahí salió todo lo demás, porque pudimos vender todos los ejemplares de ese libro y tener un dinero. ¿Qué hacemos con este dinero? Pues hicimos una especie de dos asambleas, una en la cárcel de hombres y otra en la de mujeres, y todas y todos unánimemente... Porque la idea era, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a publicar una cosa parecida, entre comillas, una cosa? ¿O damos oportunidad a gente para publicar individualmente? Esta segunda posibilidad, todo el mundo fue la que eligió. Y en eso estamos. Hemos publicado ya dos libros de una chica de la cárcel de mujeres. Y de Paula Crespo, una gran poeta, gran mujer, que está ahí dentro por una gran... injusticia, pero bueno. Y también ahora de Pablo Gamarra, que vamos a presentar en estos días y que yo creo que vamos a tener éxito en cuanto a que podamos ir vendiéndolo, porque así es como nos alimentamos. Vamos vendiendo libros y podemos ir publicando. Ya está en el cajón de salida ya otros dos poetas más. ¿Ah, sí? ¿Puedes decir sus nombres? Hay uno que es italiano, que me cuesta mucho trabajo lo de las eses, cuando escribe las eses y los acentos, porque en italiano no existen los acentos. Es Domenico San Giovanni, que escribe de maravilla, que empezó escribiendo mal y que poco a poco se ha ido haciendo un gran poeta, todavía está ahí dentro, saldrá pronto o no saldrá pronto, pero vamos a publicarle también un poemario. Hay otra chica, Milagros Neira, que bueno, tiene otra circunstancia, pero escribe de una forma avasalladora, durísima, terrible, emocionante. Lo que pasa es que está ahora con algún problema, pero bueno, la gente ahí dentro siempre tiene problemas. Claro. Y vamos haciéndolo. ¿Qué ocurrió? Luego nos vinimos arriba, dijimos, ¿qué es lo que más les gusta a la gente que está ahí dentro? Evidentemente, salir. Y en esa estamos. Hemos sacado gente ya a dar, como está la cárcel en Alcalá, pues a dar un paseo por el centro histórico de Alcalá, que es una verdadera maravilla arquitectónica, históricamente hablando. Uh-huh. Y ya nos hemos venido más arriba todavía y hemos llevado a un grupo, que será el primero de muchos otros, a escalar a la Pedriza. La gente del club, el club alpino Piedrafita de Pozuelo de Alarcón, nos ha brindado su ayuda, van monitores de este club y hemos estado escalando. Y bueno, los chicos ahí lo han pasado de maravilla. Un paseo por el monte, imaginemos a alguien que no sale de la cárcel. Brutal. A lo mejor ha salido dos veces, dos o tres días, y de repente se puede dar una vuelta en plena naturaleza, escalar una montaña, ver desde arriba los buitres cómo vuelan sobre sus cabezas y regresar. Esto lo vamos a seguir haciendo y vamos a ir sacando ese dinero pues con las presentaciones de los libros. Al margen ya de todo esto, danos una pincelada de tu libro último, Fernando, el de los vientos. Bueno, ese es el penúltimo. El penúltimo. No, es el penúltimo porque yo pienso seguir... Bueno, esto es como el último vino, ¿no? Vamos a tomar el último vino. No, el penúltimo. Esto es igual. Bueno, es una locura más. A mí los vientos siempre me han fascinado. Me parece un elemento poco conocido, pero muy presente. Y además es un elemento que condiciona absolutamente la climatología. Por ejemplo, si en Canarias está muy bien, es porque tienen unos vientos, se llaman alisios, y están continuamente batiendo. Cuando deja de soplar ese viento y viene un poquito de viento del este, recordemos que está en plena África, allí se asan los caracoles, sin fuego. Es decir, que el viento es importantísimo. Entonces lo que he hecho ha sido tomar 50 y tantos vientos y he hecho un poema de cada uno de ellos. He hecho una introducción explicando lo que es el viento, y se titula El viento, los vientos, este poemario. Es decir, el viento en general y luego los vientos, porque he ido hablando uno por uno, porque tienen sus nombres y en muchos sitios, que ya la gente joven ha perdido la conciencia del viento, pero sus abuelos, nuestros abuelos, conocían el nombre del viento, sabían que cuando soplaba ese viento iba a hacer más frío, más calor, iba a llover, todo eso se sabía, el viento era importantísimo. Todo lo que he hecho ha sido, lo que pasa es que el editor, Océano Atlántico, lo que me ha pedido es que lo divida, entonces hemos editado el primer volumen. Y eso es maravilloso, porque significa que habrá otro segundo volumen. Ya no es el último, es el antepenúltimo. Ese va a ser, este es el antepenúltimo, efectivamente. Bien visto. Pues muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Sigue adelante y yo te acompaño. Tú también, Armando, muchas gracias. Salud. Salud y anarquía, ¿no? Salud y anarquía. Bueno, pues esto ha sido la entrevista con Fernando Barbero. Y nos vamos a marchar. Yo creo que ha sido una tarde bonita para explicar quién es Gamarra, para hablar de paréntesis y también para hablar de cómo en la prisión pues también hay pues vida, ¿no? Formas de estar en la vida, que desde luego los que estamos por suerte fuera no conocemos en toda su extensión. Nos vamos a marchar, queridos amigos, queridas amigas. Nos quedamos con un poquito más de música y hasta la semana que viene. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. try to make me go to rehab. I won't go. Don't make me go to me.